You know what time it is, homie. Della. Con los negritos. Cheesy boys. ¿Cómo? Hace tiempo que no sé de ti, ni tan solo una llamada. Aunque pase el tiempo, tenemos el mismo sentir. Matemos esas ganas de que nos tenemos. Caricia tu piel, me quedo y envolver. Lentamente introducirme como debe ser. Besarte toda sin ropa es lo que quiero. Seducirte será mi mayor deseo. Amarte fuese un crimen, yo estuviese preso. Y tú gritando dame más y dame más. Y toda la noche mucho sexo sin parar. A lo natural, dulce, sexy, sensual. Tu cuerpo es un vicio como la adicto al crack. Déjame enviciarme y envolverme hasta no más poder. Tengo la sabiduría para entender. Quiero que todo el mundo sepa que tú eres mi girl. Al de Bruno, creepy, chula, como debe ser. Como debe ser, baby. Lento movimiento, cada vez que yo me acerco a tu cuerpo. Pegadito, suavecito. Tu alma gemela es perdido en el abismo. Esas ganas, beba que nos tenemos. Dime dónde tú estás, pa' encontrarnos y yo le llevo. Matemos esas ganas, beba que nos tenemos. Dime dónde tú estás, pa' encontrarnos y yo le llevo. Beba, tú me dices dónde tengo que buscar. Que yo rápido te busco y te llevo a otro mundo aparte. Donde estemos tú y yo solo haciendo todo lo que sea. Mucho detrás de ti, pero por mí tú le picheas. Sé que tú me tienes ganas, yo por ti estoy peor. Déjame el orgullo ese y vamos a hacer algo mejor. Pídeme lo que tú quieras y lo que quieras yo te doy. Pide lo que quieras que pa' ti yo estoy. Pídeme lo que tú quieras y lo que quieras yo te doy. Pide lo que quieras que pa' ti yo estoy. Tú dime dónde te encuentras, llama a Pacho y te secuestra. Y rapidito te aplicamos nuestra llave maestra. Que tanto a ti te gusta y siempre dices que te encanta. Obligado en mi camita, mañana tú te levantas. Pídeme lo que tú quieras y lo que quieras yo te doy. Pide lo que quieras que pa' ti yo estoy. Pídeme lo que tú quieras y lo que quieras yo te doy. Pide lo que quieras que pa' ti yo estoy. Matemos esas ganas, beba que nos tenemos. Dime dónde tú estás, pa' encontrarnos y yo le llevo. Matemos esas ganas, beba que nos tenemos. Dilo. Los dueños de la calle. Con humildad y respeto. Díselo, Búa. Rafa. Alca, esta es Incorpore. Limitless Entertainment. Baldo. La eminencia.